¿Cuántas palabras, cuántos besos, mis besos se han cobijado en tu corazón de hierro? Y sé que el miedo y el dolor se transforman en cálidos silencios donde mi cuerpo se duerme, donde el tiempo forma parte. Abiertos mis ojos, mírate a ti, mírate a ti. Mis pupilas se dilatan, se contraen mis sentidos, me quema el aire por dentro. Amigos, estamos escuchando ya a Imagine. Hasta conseguir tus voces. Están con nosotros. Donde mis manos... Y saludo ya con mucha alegría. Empezamos por aquello de las señoritas primero, saludamos a Agus. A ver, Patty Keaton, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. La voz, y aparte de la voz, ¿qué más puede ser de Imagine? El carisma, pues, el punto rebelde. El... La community manager. Oh, importante, ¿eh? Y no sé. La diseñadora. La diseñadora gráfica y algo más. Bueno, no sé, algo más. Agus, ¿qué tal? Hola, buena. Bienvenido a tu casa, ¿eh? Sí, esta es mi casa. Claro que sí. Loren, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Imagine. ¿Nos falta alguien importante en Imagine o...? Sí, nos falta Miguel. Miguel. De guitarra, sí. Está trabajando, no ha podido venir, pero bueno. Y Miguel, aparte de guitarra, ¿qué vas a aportar? Pues mira, Miguel, la parte de guitarra también es el que hace las orquestaciones. Uh-huh. Produce, ¿eh? Nos produce también. Toca. Todos tocamos de todo. Muy bien, chicos, ¿estáis advertidos? Y esto es lo que se llama el vestuario, los secretos de la radio. Que en esta entrevista estamos teniendo unos problemas técnicos increíbles. Lo sabéis vosotros porque estáis aquí. El oyente no tiene que notar nada. Menos mal que está el mejor técnico de la casa ahora mismo en antena, que soy yo, ¿eh? Por eso el oyente espero que no note nada. Pero vengo a deciros esto, porque vosotros que sois alma de escenario, músicos de directo, a veces cuando estáis en plena actuación y algo falla, y dices, te da rabia. Pa'lante. Dices, porque yo quería hoy lucirme, quería hoy que salgan mis invitados satisfechos. Pero luego a lo mejor esa actuación es de las mejores, a pesar de que falló un altavoz o falló una guitarra o, ¿no? Esto lo sabéis, sí, lo que es. Sí, hombre, ¿no? Claro, eso pasa todos los días. Nunca salen las cosas perfectas, siempre sale algo mal. Pero ¿qué vas a hacer? Pues tirar para adelante, ¿no? Tirar sonreír y que la gente no lo note, efectivamente. Vamos, te contaría una anécdota que te quedarías... Por favor. Alucinado. Por favor. Sí. Teníamos un evento donde nos invitaron, ¿vale? En una falla. Sí. Y íbamos... Pat y yo íbamos a actuar con unos músicos que supuestamente se habían aprendido los temas. Sí. Y cuando llegamos allí... Veo que Pat empieza a sonreír. Pues... porque me acabo de acordar. Pues como que no sé... Los señores, los temas, ni se los habían mirado ni nada de nada. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Cómo se salió? Pues cogimos... A hombros, salimos a hombros. A hombros y por la puerta grande. Pues acabamos tocando Agustín y yo a cajón y voz. Dos temas en el escenario, a cajón y voz y punto pelota. Y ya está, y triunfazo. Pero como la Coca-Cola. Bueno, estuvimos hablando ya de Imagine en Movida Valenciana. Para los oyentes de Disco Movida, y a lo mejor quiero escucharos la definición de cada uno de los tres, porque no tiene por qué coincidir, aunque entiendo que sí. Pero a lo mejor cada uno le da su aportación. ¿Qué es Imagine? ¿Qué pretendéis con Imagine, Patty? Pues mira, yo para lo que yo pienso, después claro, ellos ya claro. Queden su... Sí. Lo que yo pienso es que Imagine para nosotros es divertirnos y hacer lo que queremos. O sea, plasmar en un formato físico o digital en este caso, porque ahora ya se lleva más el tema digital, plasmar lo que cada uno de nosotros lleva dentro y juntarlo y que salga lo que salga. ¿Y para Loren? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Básicamente es lo que cada uno llevamos dentro, intentar sacarlo aquí y fusionarlo también, porque cada uno tenemos... yo mismo vengo del rap y del hip hop, entonces aporto lo que yo puedo aportar, lo que yo sé o lo que... Y cada uno yo creo que hace lo mismo en lo que más se defiende. Uh-huh. ¿Y Agus? Sí, es que... lo que han dicho ellos dos, sí. Yo creo que es también fusionar sin miedo de realmente a mezclar estilos totalmente opuestos. Claro, hacer lo que nos dé lo que nos venga en gana. Entonces no podemos clasificarlo, Imagine, como... A ver, somos una banda de rock, pero a ver... Pero la palabra fusión ha salido ya aquí, ¿no? O sea, fusión, sí, pero, a ver, yo... Pero es rock. Sí, rock, sí, pero... Es rock. Porque nuestras raíces son rock, ¿sabes? Y de hecho, pero yo qué sé, más que nada, somos una banda, un grupo de música, y ya está. Y la música, no hay que, somos rockeros porque somos rockeros, para que yo, a ver, no lo vamos a negar. Sí. Pero vamos, tocamos todos los palos y tocamos lo que nos apetece, lo que nos llega, y arreglamos de la manera en que nos apetece un tema súper clásico, que luego lo escucharemos si tenemos tiempo, me imagino. Pues de ser una balada súper rockera ha pasado a ser un tema acústico sinfónico, o sea, no tiene nada que ver. Al fin y al cabo es música, y la música es como te viene y como te nace. Y como... Claro, que sea rock tampoco significa que tenga que ser rebelde, ¿no? O acordes súper distorsionados, ¿sabes? No, no. Pero en algo que puede estar tan, nunca mejor dicho, sujeto a la libertad y a la imaginación y a lo que claro, concebís es, la música. Claro, ahí es donde... ¿Cómo os ponéis de acuerdo para que el resultado sea el que todos queréis? En la confianza que tenemos los cuatro en nosotros mismos. Claro, yo por ejemplo, yo realmente llego cuando el tema está prácticamente terminado. Loren hace sus cosas, Miguel hace sus cosas, Agustín hace sus cosas, y cuando yo llego al estudio solo tengo que poner la voz. Y la verdad es que nadie me ha dicho nunca, no hagas esto así, esto así. Yo me meto en la cabina, Loren está ahí grabando, yo me puedo grabar y Loren me dice, esta de lujo. y es así, o sea, cada uno aporta libremente lo que quiere, y realmente después la fusión de las cuatro cosas juntas es, yo creo que en el fondo es el producto que queremos mostrar. Todos, yo creo que ha sido... Todos tenéis una amplia experiencia en vuestros grupos, en solitario. ¿Cómo surgió? ¿Surgió un poco de broma y al final ha cuajado esto? Surgió como una locura, pero no es una locura, realmente es... Dentro de esta industria que hay, que está todo tan prefabricado y todo tan preparado, decir, ya está bien, vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? A crear como nos... No todo el mundo puede hacer eso. Y ya está, y como nos lo podemos permitir, pues ya está, al que le guste bien y al que no, pues lo sentimos, pero es lo que hay. Sí. Mira, estaba yo en Menorca haciendo una gira de un espectáculo de los 80... Y me acuerdo que encontré en mi ordenador unos temas de Agustín, de hacía 1000 años, y le mandé un correo y le dije, Agustín, tío, ¿tú no me compondrás algo? Y él me dijo, ¿y por qué no, en vez de componerte algo, no montamos un grupo? Yo creo que empezó por ahí la historia. Sí, montar algo en plan serio y profesional, porque vamos, hay madera para hacerlo, ¿por qué no? Sí, fue volver de Menorca y ponernos ya a grabar y ponernos ya a hacer cosas, sí. ¿Tenemos ya el disco? Casi, el disco está en fábrica ya, está en el horno. ¿Qué sí, momento? La primera semana de febrero sale ya oficialmente el disco. ¿Y lo podréis adquirir en? En las grandes superficies, en Fnac, Corte Inglés, en tiendas habituales, no sé dónde. Amigos, quedaros con este nombre, Imagine, tenéis que ir a buscar este disco. Nosotros, cuando salga, cuando esté físicamente, me mandaréis un WhatsApp. Entonces yo lo diré en el programa, ¿no? Qué bonito esto que suena, ¿no? Muy bonito, sí. En las portadas, y no puedo evitar sonreír. ¿Hay creaciones propias y versiones en sí. el disco? Sí. ¿Por igual o...? Sí, creo que mitad y mitad. Sí, más o menos. Sí, también era una manera de decir, mira, desde como un primer darnos... Como tarjeta de presentación. Sí, una tarjeta de presentación. Desde aquí venimos y esto es lo que somos, ¿sabes? De ahí lo de Retrovisión, es una... Retrovisión es el título. Sí, el título del disco. Qué bonito, me encanta también Retrovisión, ¿eh? Sí. Sí, porque es como una mirada a lo que hemos hecho antes, a temas que a nosotros pues de alguna manera nos han marcado. Nos han influido. Y esperemos que sea la puerta. Entonces, en cuanto a las versiones, ¿todos tenéis vuestra versión? ¿Nadie se ha quedado con la espinita de versionar un tema con el nuevo estilo? Para el siguiente. Hay espinas, por lo que veo. No, espinas no, sino hay pretensiones de que ya estamos con mente en el siguiente disco. Sí, claro. Hablando de pretensiones, Patty ha venido con una pretensión, con una propuesta, ¿no? Para este programa, ¿no? No decir tacos. No decir tacos. Que el otro día me pasé un poco. Yo la verdad es que recuerdo con mucho cariño esa entrevista, porque No sé cómo estuvo el tema, ¿no? Que yo empiezo a ensalzar a Patty y seguramente me quedaría corto con todo lo que dije. Y digo yo, Patty es una artista que por sus cualidades podría ella sola, lógicamente, si digo, en solitario triunfar y hacer camino. Sin embargo, ella incluso prefiere sacrificar su nombre artístico de Patty Keaton por en beneficio del grupo Imagine, ¿no? Y ser una más. Y ella tiene cualidades para... Y me dice, y vino a decir, no, pero es que soy feliz con estos cabrones o algo así. Creo que uno fue cabrones, que fue otra peor. Sí, sí. Algo así era, ¿no? Sí. Algo así, sí. Sí, sí. A mí me gusta estar con estos. Vamos a omitirlo un poco. Sí, sí. Corremos un estúpido velo. Sí, sí, sí, ¿no? Pero bueno, es, si tú eres feliz haciendo, hay que hacer lo que a uno le haga feliz, ¿no? Yo es que soy... Y eso lo has demostrado siempre tú, ¿no? Yo vivo libre, sí. Ah, vaya. El otro día, espero que con tu permiso, pues la verdad es que no te lo pregunté, no. Emití en Movida Valenciana tu versión de Titanic del programa Un Beso y una Flor. No sé si es de tus favoritas o no lo es. Bueno, digamos que me invento un poco la letra, pero está bien cantada. Pues no te puedes ni imaginar la de mensajes que recibí. Sí. A la gente le gustó mucho y sobre todo lo de oírla en castellano, aunque fuera con la letra en parte. Claro. A ver, hay frases que está antes una frase y después la otra, pero... Bueno, es que adaptar al castellano es difícil también. Sí, ¿eh? Sí, más acostumbrada a cantarla siempre en inglés y de repente que te digan, ahora tienes que cantarla en español y te la tienes que aprender una semana y es de... ¡Ah, muero! Lo que sí que dije es que me pasé una tarde entera viendo el canal tuyo de YouTube y se me pasó la tarde. Sí, bueno, es que iba a decir me aburro, pero no, me gusta trabajar. Iba a decir me aburro mucho, pero no, no, es que cada vez que tengo un poco de tiempo libre, que es en escasas ocasiones, lo que me gusta es, pues eso, me compré mi tarjetita para grabar, mi micro y pues grabar mis cositas. Y ahora me ha dado por hacer temas de Disney y montarlos encima de los vídeos de Disney y subirlos. Y ahora también estoy haciendo musicales, bueno, ¿qué haciendo cosas? ¿Cosas? ¿Y cómo piensas que te vas a comportar en el escenario con Imagine? No lo sé, eso no se piensa, eso se actúa cuando subes. Lo que en ese momento te transmite la música es lo que haces. Lo que me da más miedo es el hablar. ¿Por qué? Porque sí, porque yo no sé hablar. Siempre digo tacos, tú ya lo sabes. Siempre digo tacos, soy muy mal hablada para esto. Sí. Y... Bueno, ahora lo estás haciendo muy bien hoy, ¿eh? Sí, sí. Me estoy conteniendo, estoy ahí retenida. Sí. Pero en la orquesta, por ejemplo, habla Raúl. Si tenemos que hacer una presentación o algo, yo le digo, Raúl, tú, vía libre. Yo para hablar poquito. Si faltara uno de los componentes de Imagine, incluso en un futuro, Imagine desaparece... ¿Sois importantes todos hasta ese punto? ¿O sí, somos importantes y de hecho creo que puede crecer, porque si viene gente y aporta un granito de arena, no sé, como una cooperativa, no sé. Los que estamos ahora mismo estamos bien, ¿sabes? Pero vamos, que de hecho en directo llevaremos músicos de apoyo, pero la banda somos nosotros. Hemos estado hablando de Imagine, hemos estado intentando explicar qué es lo que pretendéis, de dónde venís. Yo creo que lo mejor ahora es escuchar, ¿no? Ese anticipo de ese disco que dentro de poco podréis conseguir en las grandes superficies. Vamos a empezar, como los problemas que tenemos hoy, por el corte número 3 de vuestro disco. Yo no tengo el título delante, me lo vais a decir vosotros, ¿eh? El número 3 es I love Rock and Roll, que es donde es uno de los temas donde Loren ha puesto más su granito de arena. Sí, coméntalo un poco si quieres tú. Tanto en tema de producción como luego en el tema de tirar mano de colegas y de gente. Participa también colaborando Charlie F y Endika de Madrid. Y nada, son dos raperos también. Colabora también... bueno, no, en ese no. El, ahí está, mi está hijo, hecho. Ahí colabora mi hijo. Sí, su hijo, sí, es verdad. No, bueno, es un tema que la verdad es que seguramente es el tema que sí que ya hemos mezclado y más estilos. ¿Es el tema que pretende ser la tarjeta de visita, el single de lanzamiento? Sí, más, pero por la reacción de medios, ¿sabes? Uh-huh. Ya que como estamos enviando promocionalmente la copia digital a prensa y tal, se ponen en contacto y dicen, qué pasada de versión de I Love Rock and Roll. Y por eso también hemos llamado a esto, a I Love Rock and Roll. Bueno, es verdad. O sea, oyentes de Disco Movida, vais a alucinar. Atentos al número de teléfono, porque dentro de unos minutos, si queréis, podéis llamar para saludar a Agus, Loren y Patty. Pero además, las dos primeras llamadas, Las dos primeras tendrán que ser ágiles y avispadas. Se van a llevar de regalo, esto yo no lo he regalado nunca en la radio, y menos en un programa musical. Os vais a llevar dos perfumes. Dos botes de colonia. Sí. Perfume. Perfume. Uno de hombre y uno de mujer. Pero, y explicarme esto, ¿por qué vais a regalar esto? ¿Qué tiene que ver con la música? Pues, bueno, Agustín, tú. A ver, yo, vale, te cuento. Mira, estamos llegando a mucha gente, y gente que nos apoya, que nos sigue, pues precisamente unos es José Miguel y Fanny, que ellos son los dueños de la marca Makeup North, ¿vale? Sí. Una marca de cosméticos y perfumería. Debido a la amistad que tenemos con ellos, nos dijeron, es que, tío, tenemos que hacer algo distinto. Vamos a sacar el perfume de Imagine, particular, o sea, propio. Un grupo musical que tiene su propio perfume. Sí, sí, pero sí, oficial, sí. Verdadero. Como el David Bisbal, la Shakira y Antonio Banderas. Hemos firmado un contrato con ellos para este disco. Y nada, sale el disco y el perfume a la vez, a la venta. ¿Y se va en un pack o se compra por separado? Bueno, lo podrán comprar en las perfumerías, no sé, donde ellos distribuyan, ¿sabes? Aparte nos darán la opción de poder, bueno, pues, en nuestra página web, pues venderlo, sí, sí, en los conciertos también. Bueno, bueno, pues Imagine se puede disfrutar y se puede oler. Y huele de puta madre. Bueno, de categoría. Ya estamos ahí con los tacos. Pati se está portando bien. Vamos. Dice, Pati va a decir, huele muy bien a jazmín de azahar. Bueno, pues, iba a decir, pues, sí. Bueno, pues eso será en unos minutos. Ahora vamos a escuchar el single, el título. I love rock and roll. No había pa'l bocata, pero había pa' privarla. Discos de Guns, de Nirvana y de Metallica, B-Wall, de Aerosmith, de mis cascos retumbaban. Cassette de golpes bajos, los suaves y maniáticas. Ciegos en la Zeppelin con los Trapper y de marras. Aquel bolo de loquillo en la explanada, el disco que más quemé, ante todo mucha calma. El Immortal fue refugio, mis colegas eran heavy, yo más de la polla, ellos de Marón y Halloween. Los primeros viñas con el robe y los plateros, mira por dónde va Charlie, para mí que ya está pedo. I tell you what belongs, if he was with me, yeah, me. And I will tell you what belongs, if he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, but another time in a different. Chupa de cuero la moto Harley, Ruth Rock Riggy como Bob Marley. Pelo cardado a lo Van Halen, birras y más porros, suena extremo ambiente de bares. Flipo con los Zeppelin, volando a Remini. Vivo al punk primo como Death Kennedy. Estoy en gusto, chico, me siento Jimmy. Stratocaster pa' un zurdo ciego de Trippy. Yo soy de Santana, Tom Morello, Kurt Cobain, Nirvana. De los Rolling también de Triana. Sister No Fall Down, de Deep Purple y la sala en llamas. I love rock and roll, Imagine es lo que suena. Me suena. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. In a dear box, baby, I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Oh, oh, oh, oh. Oh. Sí, señor. Tiene un gran impacto, ¿eh? Tiene un gran impacto esta versión, ¿eh? Mola. Mola. Mola. Mola. Sí, señor. Sí, señor. Esto habrá que verlo en directo. Habrá que verlo en directo. ¿Cuándo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues a ver, el día 12 de febrero vamos a estar, a ver si no... Sí, vamos a hacer una pequeña presentación. Sí, el día 12 vamos a estar en la Vinoteca Espilonets de Alcácer. Ajá. Vamos a hacer una acústico presentación del disco, pero no va a ser la oficial. La oficial será el domingo 15 de febrero en Parada Cero, en Benetúser. Queremos la presentación oficial del disco y la presentación oficial del perfume. Donde tendremos un presentador de excepción. Un presentador de peso en la radio valenciana. ¿Así quién? ¿Eh? ¿Quién? Un presentador de peso. De hecho, vais a tener el presentador de más peso de la radio valenciana. De más categoría, no. Pero de más peso, sí. ¿Eh? Bueno, será un placer, ¿eh? Me siento muy honrado. Es una fiesta para amigos. 15 de febrero, sí. Nos lo reservamos para Imagine, sí. Amigos, ¿eh? Todos a Benetúser. Qué mejor que celebrar los enamorados con nosotros. Vaya, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Sí, señor. Bueno, y allí veremos todo el disco, alguna sorpresa, el perfume. Sí, allí haremos la presentación del perfume y haremos una actuación en directo. Formato reducido porque el local tampoco da para mucho, pero vamos, que va a ser algo especial. Se va... Nunca he presentado un perfume. Pues mira, no sé si lo sabré. Nunca digas nunca jamás. Vaya, ¿eh? ¿De qué canción te sientes particularmente más satisfecho de este disco, Agus? De todas. Tiene que haber una que sea tu ojito derecho. Que no, de verdad. ¿Y Loren? No sabría cuál decir. Bueno, No, la verdad es que ni las que cada uno a lo mejor hemos dado más, podríamos decir que es la que más nos gusta. Yo, a mí por lo menos... Te podría decir 3-4 canciones que me gustan un poco más que las otras, pero en realidad estoy satisfecho con todo lo ya, que hay. ¿A Pati le pregunto o no hace falta? Bueno, yo posiblemente te si diría... Si te acuerdas del número, me lo dices. Sí, me acuerdo del número. Pues me podría acordar, si me das un momentito me acuerdo. Es que no tenemos el disco aún, ¿eh? Falta muy poquito para tener el disco. Claro, yo no sé tampoco... Pero yo a lo mejor si tuviera que elegir una que diga que nos... Aunque no sea nuestra, ¿vale? Aunque sea un tema que sea una versión, yo creo que la que nos define más, porque todos hemos colaborado de una manera más notoria, sería el Back in Black de AC/DC, porque están los scratches de él, está Agustín, están los solos de Miguel, está mi voz, y aparte tenemos la suerte de colaborar con Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, que está tocando también con nosotros. Entonces, yo creo que esa es una de las que más diríamos que nos definen un poco más. Pero, sin embargo, los temas nuestros, como Te llamo en la noche, o Tus formas delicadas, Maldita fe, son nuestros también, ¿sabes? Entonces, no sé, no podría elegir. Pero si tuviera que decir una, yo a lo mejor esa, porque todos tenemos nuestro punto ahí. Hablando de colaboraciones, hay una muy importante también, ¿no? Sí, hay 4, 5, 6 colaboraciones muy importantes. Lo digo porque antes, cuando me has comentado lo de Barón Rojo, sí. Sí. Los recuerdos. Vamos, de... Yo la escucho y lloro cada vez que escucho esta canción, de cómo ha quedado. Bueno, Barón Rojo de la emoción. Es mítico en la historia de España. Para mí, vamos, que yo sea músico básicamente se debe a Europe y a Barón Rojo. A Europe y a Barón Rojo, vaya, vaya. Esta es la que nos decías. Esta es Back in Black, sí. Suena todos los días en la sintonía de deportes de la 97.7. Ahora habrá que poner la vuestra. Ahora entra Tito Bau a hablar del Valencia, ¿Estás muy cómoda en inglés, Pati? Mucho más que en español. Mucho más que en español. Eso lo he dicho siempre, que me gusta muchísimo más mi voz en inglés que en español. Dime. De hecho, cuando tú me estabas diciendo, pero el estilo, ¿por qué estáis haciendo esto? Vamos, o sea, no nos vamos a limitar a idiomas, ¿eh? O sea, si nos proponen hacer un tema en japonés, lo vamos a hacer en japonés. O sea, de hecho, el disco sale en Japón. En Japón. Y en la portada llevará como una subportada dentro, sí, que Imagine y Retrovisión está en japonés. Porque no lo distribuye Avispa. El sello de Medina Zara, la orquesta Mondragón, Amistades Peligrosas, Modestia Aparte. Ellos tienen una sucursal en Japón. No tenemos el disco aún en nuestras manos. Falta muy poquito. Lo tendrás. La diseñadora ha sido Patty. Sí. Como diseñadora, dibújalo para que los oyentes lo vean. Pues Retrovisión. Retrovisión, yo en el momento que él me dijo Retrovisión y pensé qué hacer, pensé en algo como oxidado y nuevo a la vez. Entonces nosotros vamos a ver algo oxidado, pero algo nuevo, encima de una imagen nueva. Y por ahí. Vamos a escuchar ahora un tema vuestro. Corte número 2, si no me equivoco. Y después el teléfono 963834105. 963834105. Inmediatamente acabe la canción, podéis llamar para saludar a los amigos de Imagine. Y las dos primeras llamadas se llevan el perfume. Y ahora vamos a escuchar la canción Te llamo en la noche. Que esta es vuestra, ¿eh? Esta ya os pertenece. Quisiera Esta es una de las composiciones propias de los chicos de Imagine. Amigos, estamos ante un disco muy importante, lo estamos comprobando. A la par, grandes versiones con un nuevo aire y composiciones propias. Esta es la de Techo de Menos Amor. Esta. Ahí me habéis tocado la patata a mí. Esta la voy a poner yo bastante, ¿eh? Pues la música es así, a uno les gustan más que otras y no, ¿eh? El teléfono 963834105. Al azar. Al azar. Voy a apretar ahora la tecla y la llamada que salga es la que entra. 963834105. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Luis Fernando. ¿Fernando? Luis Fernando. Luis Fernando. Bueno, sí. Pues aquí tienes a Imagine por si les quieres saludar. Baja el volumen de la radio, por favor. Bájalo. Exacto. Sí. Preguntaría ¿cuándo sacaron el disco nuevo? Pues la primera semana de febrero, más o menos. Lo anunciaremos. Estaremos aquí en, sí, Disco Movida, ¿eh? Estamos pendientes de que nos den fecha. ¿Y cómo se llamará el disco? Retrovisión. Retrovisión. Bueno, ¿quieres el perfume? No, quería solo saludar, ¿vale? Saludar. Muy bien, bueno, gracias. Saludo. Adiós. A nuestro amigo no le hace falta perfume. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Se cortó, otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Alberto de Mislata. Alberto de Mislata. Aquí tienes a Imagine, Agus, Loren y Patty Kitten. Me encantan. Me encantan. Es una pasada, ¿eh? Escucha. Estamos escuchando Techo de Menos Amor, que tengo unas ganas de escucharla entera y bien, yo, ya. Sí, Esta fusión es genial. Felicidades. Ya están tardando en sacarlo a la venta, ¿eh? Ya están tardando. Está, bueno, pues nada, esto imagino que es subidón, ¿no, amigos? Sí, sí, sí, sí. Alberto, sí, dime tus apellidos. Sí. Paredes Mares. Bueno, si quieres el perfume. Sí, bueno, claro. Vale, muy bien. Aprovecharé para echármelo el domingo. Alberto Paredes Mares, ¿te damos el de hombre o el de mujer? ¿Quieres dar? Dame el de mujer. Venga, va. ¿Eh? ¿Has visto? Vale, pues nos queda. Así se lo regalaré a mi mujer. Muy bien, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, pues otra llamada, 963834105, y ahí podréis llevaros el perfume de mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Antonia Higueras. Antonia Higueras, ¿qué te parece Imagine? Pues me parecen muy guays, porque ¿sí? tienen una marcha. Sí. Y les deseo mucha suerte. Muchas gracias. ¿Quieres el perfume de mujer? Sí, de mujer. Muy bien. Antonia Higueras. Bueno, ¿sí? Alberto Paredes, si nos estás escuchando, y Antonia, tenéis que pasar por recepción del periódico Levante. Muy bien. Están las 24 horas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, y suerte. Vale, gracias, hasta ahora. Adiós. Tenemos otra llamada más, esta ya no tiene perfume, pero bueno, si os quiere saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Gloria. Gloria, no tenemos perfume, ¿eh? Sí, pero venimos perfumados de casa. Bueno, nos queda el de hombre, que no se lo han querido llevar. No, sí, se lo hemos dado a Alberto Paredes. No, lo quería para la mujer. Entonces me he confundido yo. Entonces Antonia le he dado... Perdón, me he confundido yo. Antonia se lleva el de hombre, ¿no? Porque no tenemos bueno, otro, que ¿no? Se... da igual. Claro. Este también. Gloria, para ti el de hombre. Ah, ¿sí? Vale. Sí. Gloria, ¿qué te ha parecido Imagine? Genial, estoy haciendo footing y no veas con qué marcha voy con ellos. Voy a parar que no puedo respirar. Pero una cosa, ¿a las 5 menos 10 se hace footing? Pues sí. Es... A la hora que haga falta. ¿A qué hora has comido? Bueno. A las 4. Con el frío que hace hoy apetece, ¿eh? Madre mía. Bueno, Gloria, sí, sí. ¿Apellidos? Pérez García. Pérez García, tienes que pasar por la recepción del periódico Levante, ¿de acuerdo? Muy bien, oye, para ir a verlos el día 15, es que a mi marido les va a encantar. ¿Tu marido es rockero? ¿Sí? Hombre, pues sí, más bien sí. Pues nada, ir a Benetuser. ¿Pero hay que sacar entrada previa? ¿O? No, ¿qué va? Es entrada libre, sí. ¡Ah, entrada libre! ¡Buah, sí. Pues eso, pues vamos a reventar aquello. En parada cero, en Benetuser. Pues nada, vale. Gloria, nos vemos allí, ¿eh? Sí. Vale. Muy bien, gracias. Gracias, adiós. A ti, hasta luego. Mamá, una llamadita más. Yo es que soy muy facilón y hay llamadas que me sabe mal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Asunción. Asunción, adelante. Pues nada, ya me lo he descargado y ya lo estoy escuchando, ¿eh? ¿Ah, sí? Madre mía. A ver, ¿al YouTube? El YouTube tenéis un, ah, claro, un en el repaso YouTube, de sí, todas las canciones, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro. El adelanto está del disco, sí. Retrovisión está en YouTube, ya. Sí, mira, sí, están, están a todas, ¿eh? Están a todas, ¿eh? Claro. Muy bien, Asunción, Pati, gracias por llamar. ¿Sabes quién soy? Sí, Asunción, claro que sí. Oye, Sheila está pidiendo el número de teléfono, repítelo. Vale, querrá entrar. A ver, 96-383-4105, pero que se dé prisa que nos vamos ya, ¿vale? Vale, gracias. Chao, suerte. Gracias, Asunción. La verdad es que tengo muchas ganas de escuchar el disco entero, chicos, y... Tranquilamente, es un disco para escuchar tranquilamente. Oye, recibimos una llamadita más, ¿vale? Vale, pues venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han colgado, han colgado. Bueno, pues nos vamos a despedir. Creo que... los oyentes no han notado nada de los problemas técnicos que hemos tenido. Está a manos mágicas al control. Muy bien, muy bien. Me quedo con ganas de más y de escuchar más canciones, y de eso ya me encargaré yo en otros programas y en Movida Valenciana. Y tenéis todo nuestro apoyo. Imagine, ¿dónde podemos seguiros? Pues en Facebook como Imagine Rock Music y en Twitter @imagine_rock2k. Porque Imagine ya estaba, sí, y Imagine Rock también estaba cogido, entonces tuvimos que ponerlo con 2K. Y por ahora, ahí, ¿no? Sí, sí, básicamente. Dentro de poco sacaremos la web también a la luz. Y pues ya está, pues por ahí. Muy bien, una llamadita más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con José Luis de Benetuser. José Luis de Benetuser, aquí tienes a Imagine. A Imagine, le quiero saludar a Agustín. Sí. Ya estaba esta tarde aquí pegándome la barrila. Me ha traído un café, pero se ha puesto un poquito pesadito. Sí. Pero bueno, pero me ha traído el café. Qué bueno. Y nada, que nada, que tengan mucha suerte y a esperar pronto el disco. Muy bien, lo anunciaremos el día que ya está a la venta, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, José Luis, por llamar. A usted, hasta luego. Voy a usted, voy a usted. Me han llamado de usted, qué fuerte. Bueno, una última frase que nos vamos. Loren, ¿qué te apetece decir? Que no se haya dicho, o lo que te salga, como imagines lo que os apetece en todo momento, ¿no? Sí, pues adelante. Realmente lo único es eso, que hemos hecho algo que nos apetecía, que lo hemos hecho con divirtiéndonos mucho, pasándolo bastante bien con las grabaciones y con todo, y que mira, esperemos que a la gente le guste tanto como nos ha gustado a nosotros el resultado. Ya has visto que sí. Pati, no has dicho ni una palabrota en la entrevista. Ni una. Te has portado muy bien. Esta noche duermo feliz. Gracias. A ti, por siempre llamarnos, un placer. Sí. Y Agus, lo que te apetezca decir, y de paso nos introduces la canción que empezamos a escuchar ya para despedir el programa. Me apetece decir gracias a los dos que estáis ahí. Sí. Hola. Aquí. David García, que le he tenido que explicar cómo arreglar el ordenador. Ahora. Y nada, este tema pues para mí representa mucho. Prácticamente es uno de los... No, no llores. No, es que es uno de los temas más grandes que se han escrito en la historia del rock nacional. Y hemos tenido la suerte de que nos lo cedan para grabarlo, y encima de que su cantante y compositor cante a dueto con nosotros. Y él es Selpa, el cantante de Barón Rojos. Muy bien, amigos. Imagine, ha sido un placer. Estamos en contacto. Gracias. Y hasta siempre. Amigos, no dejéis de sentir Valencia. Siguen fijos sobre mí. La fría luz de un par.